los blogs, la radio. Y de nuevo está aquí lo que te gusta mucho, porque gracias a ti estamos avanzando. Y de nuevo está aquí lo que te gusta mucho, porque gracias a ti estamos avanzando. Sí, sí, está grabando ya. Creo que sí, he venido de fuera. Cuesta dejar las costumbres, pero luego cuando ya la coges, nadie, ya no, yo no me quiero ir de aquí. Mis nietas están aquí. ¿Ya nacieron aquí? Sí, nacieron aquí. Ah. Tengo tres, han nacido aquí. Y así, haciendo memoria, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí, en este barrio? En este barrio, pues desde... A ver, te digo, yo no sé si son 16, 17, por allí. 17 años, wow, sí. Es bastante eso. Mucho, sí. ¿Cuánto hace que has llegado? Dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. Wow, es muy poco tiempo eso, es como que has estado en las fiestas, ¿no?, en este barrio. Sí. ¿Y qué tal? Todo bien. ¿No te parece raro el cambio de la expresión de las personas? De la expresión, no, un poco. A mí las costumbres, todo aquello, y bueno, era otra vida. Yo estaba sola, ¿no? Mis niñas allá, entonces también era otra cosa. Wow. Pero cuando se está, estás con tu mami, estás con ella, entonces... Con mi mamá y mis hermanas. Entonces, pues... Siempre con ella, siempre la prioridad de nosotros es estar con mi mamá, y las cuatro juntas. Entonces, ah, mira qué bien. Y estamos así, las cuatro juntas. Cinco juntas. Es que yo este barrio no lo conozco nada. Y bueno, ahora voy a venir más. Entonces, te invito a que lo conozcas, que sí. En verdad se llega a tener dos lugares que amar. ¿Sí? Sí. Y no hay competición de que allá es más ni acá menos. No, llegas a yo al menos digo unificar, tanto quiero a mi barrio, a mi pueblo. Ajá. A mi país, ajá, como aquí, a Cataluña. Aunque no hablo catalán, pero bueno, lo sí. Entiendo. No, yo llegué cuando tenía 5 años. ¿De dónde? De Ciudad Real, pueblecito de Ciudad Real. Y ya no volviste a Ciudad Real, ¿no? De turista, sí. De turista, claro, cambia la perspectiva, ¿no? Sí, uno llega a su pueblo de turista. Yo llego de turista un mes y más, digo... mi día a día, ¿sabes? Allá en nuestro país de Latinoamérica todavía es muy convulso, aquello está cambiando, se está apareciendo más, pero todavía lo que da pena en mi pueblo es que ya lo verde se está convirtiendo en una selva de cemento, en verdad. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Lima, de Perú. No en el mismo Lima, sino a no sé cuántos kilómetros de allí. Es un pueblo pequeño, pero que está creciendo rápidamente y se está haciendo de todo lo verde que era antes, era hermoso y lo veía con gran amor. Ahora es puros condominios y muchos edificios, bloques y todo aquello. Y lo bello lo han quitado. Pero bueno, tiene, como capital, pues crece. ¿Hay compatriotas tuyos de Lima aquí en este barrio? Sí, muchos. Casi toda mi familia está aquí. Somos muchos aquí. Muchos, sí. ¿Sus negocios y su... ¿Se ha traído como fiestas o así o no? Sí, hay una fusión, ¿sabes? Yo he hecho una fusión. Por eso yo en mi cocina hago una fusión de allí y de acá. Oye, tráenos algo y lo degustamos. ¿Qué parece? Por decir, yo el gazpacho lo hacía, pero yo el gazpacho lo cocino, pero sin vinagre. Explícanos este gazpacho de Lima fusión. ¿Está cocinado o no está cocinado? No, sí es cocinado. Es cocinado, sí. Es caliente. Sí, pero menos el... le quito dos cosas, el pepino y el vinagre solo. Pero para el gazpacho el vinagre es súper mega importante, ¿no? Yo que sé, sí, para darle ese saborcito. Sino que cojo esos ingredientes, sino que también lo trituro. Pero es que cuando llegas aquí, pues todo te parece que lo van a hacer igual y no, cambia. Y bueno, yo te digo así algo, pero el gazpacho aquí se toma muy fresquito en verano. ¿Pero ustedes lo utilizan como condimento de la comida. Sí, lo que digo, la cebolla, el pimiento, el aceite. Puede llevar los mismos ingredientes, pero gazpacho, gazpacho propiamente no es. No es, sino que... ¿Es el mismo nombre? No, es este... ¿Cómo lo llaman ustedes? No, ese es un guiso de pollo con pimientos. ¿Hay gazpacho allí de donde tú vienes? No sé, eso no conoce el gazpacho, no. Allí hay Perú y hay Honduras. Ah, Honduras. Y Honduras... Centroamérica, ¿verdad? Pero Centroamérica. Siempre hace calor allí. Sí, rico el clima. Sí. Pues entonces estos días de invierno... Eso es, que nos ha costado acostumbrarnos, porque qué frío, qué frío. Y date cuenta, allá era más oscura. Sí, mi mamá incluso está bien más blanca, lo que es lechita. Sí. Pero está el reggaetón, que lo escuchamos bastante, y la bachata. La bachata. Acá bachata hay mucho. Sí, bachata. Bachata, hasta los jóvenes españoles y todos, mucha bachata. Por la radio, los chicos van. Aquí, por decir, en el barrio, hay mucha bachata, se escucha bachata. De República Dominicana, ¿verdad? De República Dominicana. Sí, hay mucho de la bachata dominicana. Sí. Ellos llevan... Los morenitos, si tú la ves que se mueven así, es una gelatinita y que no, yo llego a mover la cabeza, pero ellos, y la bachata, pues, no es tan fácil bailarla. No, es difícil. No. ¿Tú la sabes bailar? No, solo de allá y para acá. De ahí bien, no. ¿Se escucha también la bachata? Sí, la bachata, el reggaetón y la punta. La punta que le dicen allá, la punta es de bailar. ¿Pero es cumbia? Es cumbia, viene cogiendo como cumbia. Como cumbia. Viene, cumbia. Pero se toca más los negritos, los de allá, los garífonas. De una de casa. Resulta de que yo voy a comprar, como siempre digo, ¿quién es el último? Todos giraron la cabeza y me miraban. ¿Quién es el último? Y bueno, y mi marido me dice, ay, estás aquí, no estás allá. Mira, me callé, me puse como colorada como un tomate y me quedé, me salí de allí, mi marido se metió y compró las cosas, yo ya no, o sea, ves, eso todavía hay allí. ¿La ley del más fuerte? Aún. ¿La ley del más aún fuerte? Claro, ahora existen los supermercados, aquellos que vas y compras, pero hay mucha desconfianza, porque en nuestros países todavía hay gente muy lista. Muy lista. ¿Ah, sí? Sí, aún. ¿Qué significa con lista? Que quiere que se cuela. El que se cuela es el más listillo. Como tonto el último. Eso, tonto el último, en verdad. Pero eso creo que se irá modificando conforme se den leyes y todo. Allí en nuestro... Sí, entonces allí todavía el que tiene hambre se pone un mandil, se pone una cocinita afuera, aunque ahora lo están y vendes lo que quieras vender, comida, aún, todavía. O sea, la gente allí no es como aquí, que si quieres... ¿Montas el restaurante en la calle? Sí, si quieres, sí. Y te pones allí algo que esté muy, ¿sabes? Bonito, limpio, pero no hay todavía esas leyes, todavía. Yo digo, bueno, yo voy a vender pollo, pues preparo mi pollo chuco, le llamamos a nosotros, no sé cómo le llaman. Uy, si le pongo aquí es que las niñas se ríen lo que dicen. Repollo, todas esas cosas, así, y ya... ¿Eso lo cocina en casa y después lo vende? No, yo lo estoy cocinando y usted quiere, pues venga, cómpreme. Sí, aún en mi país todavía se hace. Sí, y se puede hacer en la propia casa. ¿Y se hace baile? ¿Las personas entran en su casa? Sí, aún en mi familia se hace. Entonces así llamamos a la familia, a los amigos, por decir, a mí me falta dinero para pagar algo urgente. Entonces llamo, hago el pollo a una manera o a una actividad, se llama. ¿Una actividad pro bolsillo, porque es para ti. Entonces, pues, reunimos invitamos por teléfono, bueno, el WhatsApp ahora, o en persona, mira, sabes que esta semana hago pollo, ¿qué te parece? Está tanto la porción. Entonces, pues, me dicen, oye, sí, pero avísame sí para saber cuántas voy a hacer. Y pues a 8 o 10 euros, depende. O sea, haces tu propio negocio ahí en donde tú quieras, en el momento que tú quieras. Podría ser en mi casa, por decir yo, ¿no? Invito, es como que hago una fiesta para mí. Pero bueno, es que necesito ganar un extra que no me lo puedo, no robo. Pero lo hago dentro de... Sí, en mi país también aún se hace, ¿eh? Ya en las noches los niños ya van a dormir. Empieza la venta como desde las 5 de la tarde y termina hasta las 10, 11 de la noche. Sí, hasta las 12. Que sea. En mi país lo hacían, ¿no? Pero ahora lo han reglamentado. En mi pueblo, por decir, lo vendían en el centro del pueblo donde yo vivo y salían con sus carretas, con un carrito y ahí ponían su cocina, sus cosas y ponían bancos y venían y comían. Pero ahora ya lo han reglamentado y cada uno está en un puesto, ¿no? Bien equipado. Pero todavía no está tan reglamentado. Entonces la gente pues no roba, no delinque, pero se gana el dinero vendiendo lo que puede. Pero eso ya lo conoce ella. Yo le preguntaba si podía explicarle alguna situación que ella se va a encontrar, que usted se acuerda de los primeros días de estar por aquí. El metro, cuando ves al metro la primera vez, yo acostumbrada a alzar el dedo, yo hacía mi pene como si fuese un bus, y me decían la línea roja, la amarilla, la verde, ¿no? Y la lila. Entonces, a mí no me pasó, fue un amigo que esperaba la línea morada, pero todos eran blancos. Todos los metros son blancos y él me dice, estoy esperando aquí, no hay ninguno que es lila ni morado. Entonces, ¿sabes que eso fue una anécdota que le sucedió a él? Y a mí no me ha pasado, pero tampoco lo que nunca he hecho es colarme. Una vez me empujaron con todo, no pude y por unos chicos, pero no, de colarme eso sí, nunca te cueles. ¿Qué puede pasar? Multa. Te ponen una multa de 100 euros. En verdad. Más cosas que pueden pasar. Y más cosas. Pasas una vergüenza, súper vergüenza. Más cosas. Porque yo antes trabajaba y cuando se me acaba el dinero por volver, me iba caminando. Y he caminado 3, 4, 5 paradas, pero he caminado. Eso sí, yo te digo, de colarme, eso sí te digo, de todo corazón, nunca lo he hecho. Jamás lo he hecho. ¿Sabe qué he visto yo? Tener la mala suerte de que cuando sales del metro... Sí. Hay unos supervisores. Y la primera vez que lo hacen te pillan. Y como no lo tienes, te piden la documentación. Y como no tienes documentación, llaman a los Mossos. Llaman a los Mossos. Sí. Y que aquí las leyes no son tantas, ¿eh? Que si eres mayor de edad y tienes, pues si te da la gana, pues te deportan a tu país. Y eso es que no es así. No han llegado. Solamente para haberte colado en el metro. En el metro, nada más. Y eso va como para, ¿sabes qué? Eso es como. eso te va así, como si tuviésemos un papel en el cual van las acciones malas que hacen, te la apuntan, ¿sabes? Aunque las buenas, pues no, pero las malas que sí, se acuerdan mucho. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, en verdad, sí, pero bueno. Qué lástima que no se acuerden de apuntar las buenas. Sí, usted, entonces eso, bueno. ¿Usted ya tiene la doble nacionalidad? Sí, yo ya la tengo. Explíquele. Sí, tarda. A mí me ha tardado 5 años, sí. ¿Cinco años después de haber tenido? Después de... ¿Tener residencia? No. Yo no quise hacerla porque yo era muy peruana. Yo decía, yo Perú y a mí nadie me quita mi nacionalidad. Pero luego pensé bien, me acostumbré y dije, no, yo me quedo aquí. Quiero mi país, lo amo, pero también esta es mi tierra. No, pero yo me refiero que usted no le dieron la nacionalidad el primer día. No. No. Explíquele un poco el proceso. Eso, se pasa mucho, ¿sabes? Se pasa años para... Depende cómo tenga los papeles, cómo has llegado y tarda. Y ahora pues las leyes desde 2013 han cambiado también, de salud, han cambiado muchas cosas. Y tienes que ir siempre, el periódico siempre leyendo pues todas las leyes de inmigración, siempre estar allí atenta a todo, porque a veces hay beneficios en lo que es las leyes que salen de inmigración y ahí pues hay muchas cosas que te pueden ayudar. No, pero no ha sido tan fácil conseguir, porque yo en el momento que me dijeron dije que no, que jamás lo cogería, que yo quiero irme a mi país, pero pasa el tiempo y dice, caray, que con esta de ser español pues te abre muchas puertas. Con mi pasaporte solamente no puedo viajar a ninguna parte del mundo. ¿Con su pasaporte peruano? Peruano no puedo viajar, solamente a mi país y salir. ¿Qué necesitas? ¿Visados? Visados y una bolsa de viaje que en el momento pues no se tiene. En verdad que sí. ¿Qué quieres decir una bolsa de viaje? Como dinero. Dinero. Una bolsa de viaje es dinero. O sea que usted con el pasaporte hoy es de España. Hoy soy española. Tengo doble nacionalidad. Siempre paciencia. No es tan fácil cruzar, ¿no?, el mar, venir aquí y que, vamos, que todo se nos abre. No, cuesta. Nos ha costado mucho. Primero, dejar tu costumbre. A nosotros, dejar nuestros hijos por allá. Tirarnos años aquí, ponernos 4 o 5 solitas y sí, cuesta mucho. Mira lo que le costó a tu mamita. Mucho. Entonces, pues, paciencia, buen humor, hacernos de amigos, participar en este centro, estar allí, porque mientras más gente conozcas, aprende catalán, y mientras más gente conozca, más bonito te parecerá el país. Yo conozco mucha gente, mucha gente, de aquí, de allá, de por allí, más allá, y de aquí también de él. Y amigas, mayores, no mayores, niños y todo. Eso te ayuda. Y paciencia, porque todo llega. ¿Usted vino como turista o vino ya...? No, yo vine con trabajo. ¿Ya vino directamente? Sí, sí vine a trabajar. ¿En qué trabajas tú? Yo en casa, primero. En casa. Llevaba una familia de 11 niños. 11. Y la señora está embarazada por otro. Sí, trabajaba con ellos. Solamente salía los días domingo. Sábado por la tarde y domingo, y regresaba el lunes muy tempranito a seguir trabajando toda la semana. Luego he cuidado a otro niño, luego limpieza, luego un de agricultora y todo aquello. Y luego me vino pues esto de la pierna, que me operaron, no quedé bien y ahora estoy de jubilada adelantada porque no puedo. Y luego de limpieza, que ahí... ¿Pero usted le hicieron contrato en origen? Sí, en origen. O sea, ¿usted vino con contrato? Con contrato para acá, sí. Sí, sí, sí. ¿Pero conoce alguna otra persona que no haya venido con contrato en origen, pero que haya logrado también salir adelante? A ver, que ha venido de... Fue mi cuñada, una de ellas, la que fue? Nos ayudó, pero una cuñada, sí. Que ella vino de turista. Mira, explíqueme un poco. Ella vino sola, de turista. Y aquí las amigas que ya estaban, y sufrió mucho, ¿eh? Podría decir que ella nos abrió la puerta a todos, ella nos trajo a todos, comenzó a buscar, porque en verdad en aquella época que yo vine había mucha demanda de trabajo aquí en España. Y ella sí que llegó, le costó muchísimo, lloraba mucho por sus hijos, porque los dejó pequeñitos, de un añito y de dos. Y entonces lloró mucho, mucho, porque y siempre nos llamaba, y hasta que pues pasó, mira, de que dejó dos, tres, a los 16 años se llevó a sus hijas. Mira cuánto tiempo sola. ¿Estuvo 16 años aquí? Aquí, a los dos, algo como 11 años estuvo. Estás sonriendo mucho tú, ¿te suena esta historia a ti? Sí, la mayoría de las mujeres allá se vienen para acá y dejan a los hijos con las madres, con las tías. Cuesta. Por ejemplo, mi mamá, nosotros nos dejó con mi tía. Luego nos tuvimos que pasar con mi abuela y ahora estamos con ella. ¿Cuánto tiempo en todo esto? 8 años. Luego te olvidas. ¿Pero ya tenías ganas de venirte para acá o te querías quedar para allá? ¿Cómo fue esto? Pues allá mi mamá futuro no tiene. Nosotros creo que tampoco. Entonces decidimos venirnos para... Ella quería estar acá con nosotros. Entonces nosotros aceptamos lo que ella decidiera. Porque como es la única que ha visto por nosotros, entonces lo que ella decida con nosotros. Y el pregunto, usted conteste lo que quiera, pero ya. ¿Qué sentí usted como, claro, 8 años atrás era una niña, ¿no? Como niña, ¿qué sentía? No, pero siempre hemos sido, las cuatro, siempre hemos sido como conscientes, siempre hemos visto, siempre desde pequeñas supimos que mi madre se tenía que venir para acá, sí o sí. Que no teníamos, que ella, aunque ella quisiera, no podía estar con nosotros. Por lo tanto, nunca le echaron nada en cara. Nunca la culpamos de nada. No. Aunque sí, claro que le extrañamos bastante, nos hizo falta bastantes cosas, porque ella, aunque nos haya dejado con mi tía, con mi abuela, nunca nadie nos iba a querer o nos iba a cuidar como ella. ¿Cómo es? Ella siente de... Perdone. Es que ella siente como hija y yo siento como madre. ¿También dejaste a mi niña, a mi dos? 16 años. No, yo me la dejé cuando estaban pequeñas, cuando estaban, también adolescentes, costó mucho, 4 años la dejé sola. O sea, yo he venido 2 veces, en el 90 vine, no aguanté y me fui. ¿Cómo no aguantó? No aguanté la manera de vivir aquí y me fui. Y luego me fui a estudiar, hice una carrera que todavía la tengo que terminar, hice carrera. Y no la terminé. ¿En Perú? Y luego pues me salieron 2 cosas. Tenía que hacer mi titulación. Me faltaba dinero. Y mi cuñada me manda, me dice, ¿sabes qué? Te vienes de nuevo para aquí. Que tengo otro contrato de trabajo y te vienes ya. Y yo estaba en eso, entre 2 aguas. Y las miré a mis niñas y dije, mi marido ganaba muy poquitín, ¿sabes? Y estamos ya pasando muchas estrechas. Y dije, vaya, me mandó el pasaje ella, me mandó el negocio, y otra vez a trabajar aquí. Pero esta vez sí que me quedé. Esta vez sí que lloré todo lo que quise, pero dije, tú vas a ser fuerte y aquí. Tú estás con tu mamita, corazón. Cuando se está con la mamita, todo se recuerda. Pero se recuerda con un poco de pena, pero después cuando pasan los tiempos, yo veo a la sonrisa de mi nieta, ¡ay, me olvido todo el mundo! ¿Sensaciones? ¿Qué tengo? Pues, tengo ganas de seguir más, pero a veces hay cosas que... No, todo pasa. Vas a estudiar, cariño, eres joven, vas a estudiar, pasa... Todo se puede, nada está perdido, todo se puede, ¿sabes? Sí, claro que sí. Sí, y tú, pues, paciencia, como dice el amigo, paciencia. Y todo lento, seguro, aprende, todo es un aprendizaje. Tú mismo, para mí, señores, todo es aprendizaje. Así, hágote pronto, ¿qué es lo que te apetece? Así, 1, 2, 3, sin pensarlo mucho, pum. Pues, ahorita nada, solo trabajar. Que es lo que me toca. Trabajo. ¿En qué te gustaría o qué es lo que tú eres buena para trabajar? Pues aquí Bueno, nunca he trabajado yo. Trabajar, nunca he trabajado. Como tengo 19 años, del colegio para acá, salí en la secundaria y para aquí nada más. Nunca he trabajado. Ahorita lo que me salga.